quisiera decirte lo que siento por ti. Lo que siento por ti es amor. Hoy quiero decirte que estoy arrepentido, que sin ti mi vida ya no tiene sentido. Pero mi amor, piensas en volver. Quisiera besar hoy tus labios como lo hice ayer. Quisiera entregarme y no puedo, pues me equivoqué. Quisiera olvidar el pasado y volver a empezar. Quisiera en la luz de la luna volverte a amar. Quisiera tenerte, quisiera decirte lo que siento por ti. Quisiera tenerte, quisiera decirte lo que siento por ti. Quisiera tenerte, quisiera tenerte.